famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. Vino Doña Cebra, traje a rayas con placer. Le siguió el caballo y la serpiente cascabel. El ratón, el cuerpo espín, el monito orangután. La jirafa, el búho, la paloma y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón. Y en un monte inmenso el arca se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó. Y con gozo inmenso al señor allá adoró.